disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más. www.radioarroba.com. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no esté haciendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años, se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing. El programa que sintoniza con tu pasión. Muy buenas tardes para todos, comienza Planeta Racing día viernes. Hoy arrancando ya el día final de lo que será la previa del partido entre Racing y Argentinos, próximo domingo 18:15, arbitraje de Sergio Pesota. Arranco, sí, se miran entre ustedes porque hice un silencio para pensar. Arranco, acaba de terminar Unión Boca Unidos, 4-4. Un partido con mucha gente conocida de Racing, los dos técnicos, gente con un gran recuerdo en Racing, Saba goleador, en épocas donde Racing no fue campeón, pero hizo muchos goles en una época importante, la promoción 2008, y Úbeda campeón. El último gran goleador que tuvo Racing, en cuanto a goles, números. Teo, el último, me parece, pero fue un goleador en campeonato. Pero en cuanto a goles, no. Sí, no, el número que hizo Saba. Saba tuvo 29 y Teo se quedó con 21, 22. Claro. Bueno, pero el dato no es ni Saba ni Úbeda. El dato es lo que pasa en el 4-3, que José Luis Martínez Guyota, después del gol de Alexis de Anelón, corre a la cámara como el gol de Maradona, el gol de Maradona en el 94 a Grecia que le hace, ¿no? ¿Vieron esa imagen de Maradona corriendo a la cámara y gritándole? Bueno, Guyota hace eso. ¿Pero qué pasó? Movió Unión, tiró un centro y Brite se lo empata. Fue una situación increíble, ¿eh? Te juro que hacía rato que no veía tanto y que algo no me causaba tanta gracia como esto que le pasó a José Luis Martínez Guyota. Muchachos, es difícil arrancar el programa así, pero había que decirlo porque fue increíble. No podíamos más de la risa y fue hace 10 minutos esto. Sí, ¿cómo te va, Juan? Te saludo. Sí, la verdad fue una situación graciosa. Estábamos viendo algo mucho más agradable en otro canal, pero dijimos, bueno, vamos a ver cómo termina este partido. Finalmente fue un 4-4 espectacular, lo mal que marca Unión, es una cosa increíble. Pero bueno, al margen de eso, estamos acá para hablar de Racing. Merlo confirmó el equipo este mediodía en conferencia de prensa. Será lo mismo 11 por tercera vez consecutiva, eso es un dato interesante. Y también vamos a hacer la previa, obviamente, de lo que fueron los choques entre Racing y Argentinos Juniors. Sí, así es. ¿Cómo le va, Lorenzo? ¿Qué tal, Juan? Saludo a Mati también aquí en la mesa, a los oyentes. Bueno, por fin Racing repite un equipo. Tres veces consecutiva parece que lo encontró Mostaza. Después de un campeonato donde probaron todos los técnicos, un montón de jugadores, todos, más de dos planteles. Sí. Probar, encontraron. Por lo menos es un buen dato, un buen... algo positivo. ¿Se esperaba que este sea el 11 que se repita? Eso, en eso justamente estaba pensando, porque más que nunca acertó Panseri cuando dijo que el fútbol es la dinámica de lo impensado. Porque si antes del campeonato vos decías que el Racing, que iba a salir de memoria ya a esta altura, iba a tener entre los titulares a Sabel Hitch y a Campi, te decían, estás loco, directamente, y más a Campi de volante, o sea, ni siquiera el supuesto natural. Y bueno, finalmente Merlo les ha encontrado esa posición, lo de Gómez también, pero bueno, Gómez tiene que ver más con la hepatitis de Pichut, pero lo de Sabrijich y lo de Campi teniendo muy buenos rendimientos y siendo titulares ya a esta altura una fija en el equipo de Mostaza, me parece que sorprende y bienvenido sea si siguen jugando de la manera que lo hicieron los últimos dos partidos. Sí, hay tres nombres que para mí al principio del campeonato estaban dentro de los titulares, que era, bueno, Kays, Pelletieri, Ibáñez también llegó, con declaraciones diciendo que le pegaba bien a la pelota, lo pidió el entrenador, llegaba, bueno, vos decís, este es el refuerzo que puede llegar a andar, que puede, sale Corbalán, juega Ibáñez, y no fue así. Sí, últimamente las lesiones también, porque cuando jugó a mí no me disgustó, pero... No, a mí tampoco. Y le cuesta recuperarse de esta distensión en el sóleo y se complica y se sabe que... Y pero con un equipo ya armado me parece sí. Que no, si sigue así con los buenos resultados no se va a modificar mucho más. Olvídate, no. La única duda sería cuando le saque la quinta tarjeta amarilla a Villar, que hasta ahora es el único de Racing en Capilla en esa cuestión, quién entra, pero pues... en ese caso podría pasar de Pola a la derecha y Bañez a la izquierda, si querés, sí. O bueno, sí, Quiles de 4 y Gómez de 8 habría que ver. Pero salvo esa cuestión, si no se lesiona ninguno, me parece que si Racing sigue con los buenos resultados, como decís vos, no cambia más. Es más, hasta los cambios vienen siendo los mismos, porque entraron Agüed, sí. Roley y Seriauche, los dos partidos que ganó Racing. Sí, es verdad, hasta los cambios se repiten. No sé si tendrá Cábala. Que ver, Cábala, te iba a decir, tendrá que ver con eso. Y después de lo que dijimos, y porque le salió bien y yo hago lo mismo, dice. Después de lo que dijimos ayer del cartel de Néstor. Ya. Qué revuelo generó eso, ¿eh? Generó revuelo, hágase sí. Cargo usted. Muchos comentarios, sí, yo tiré la bomba después. Me pareció un tema absolutamente menor, algo tiene que ver más no tiene también... tiene que ver con lo futbolístico. No, ¿no? Tiene que ver también con lo anecdótico y también gracioso, porque sí. Yo cuando lo me enteré, cuando lo leí, digo, Mostaza y sus locuras sí. Volvió y... No, sí, es incomparable, la verdad. Sí. Del lado del rival, decíamos, Racing repite, bueno, Argentinos también repite, equipo que golea, no se toca, titula Pasión Paternal, una de las webs partidarias más importantes que tiene el conjunto justamente de la Paternal. El arquero será Pablo Migliore, un conocido. Barraza, Sergio Vítor, el ex volante central de Independiente, que se adaptó a jugar como a marcador central. Leonardo Sánchez y José Luis Palomino, el ex Lorenzo de Almagro, Rodrigo Drupi y Gómez, Walter Serrano, Juan Ramírez, Lucas Rodríguez, como local y bueno. Daniel Villalba y Hernán Bollero. Se cuela la voz de Mostaza. Mostaza quiere hablar, se estaría metiendo... Partido difícil. Partido difícil. Cancha difícil. Justamente. Somos local, Mostaza. ¿Cómo cancha difícil? Los que más me gusta son el Keco Villalba y Drupi Gómez. Coincido con vos, ¿eh? Sí. Está jugando en un buen nivel el Keco Villalba. Sí, haciendo goles. Sí, el otro día muy astuto también en una pelota que se mete entre el central y el arquero. Aparte es un jugador veloz que te puede desequilibrar. Bueno, Mostaza debe tener los recaudos como para marcar a él y también al que juega en el área, ¿no? En algún momento se comentó en River que el Keco Villalba no tenía mucha continuidad por un problema de crecimiento que había tenido en su momento y con un problema en la rodilla. Que quizás su rodilla no aguantaba los 90, 95 minutos que demanda un partido como para ser titular y por eso lo iba poniendo de a poco. Habrá que ver cómo evolucionó esa cuestión. Ahora en Argentinos, en estas últimas dos fechas, ha sido una variante importante en el ataque. Y raro que Caruso Lomardi ponga un jugador tan petizo, porque en general le gustan los futbolistas de 1,80 m para arriba. Bueno, el Keco es una excepción, pero habrá que estar atento a la pelota parada del bicho, porque seguramente puede complicar. Después, en un rato vamos a estar jugando con este tema de los ex, de los que vistieron las dos camisetas y demás, porque hay varios nombres. Venía pensando recién cuando viajaba, sí. Y hay 6 o 7 nombres que salen de memoria. Sí, incluso fácil. Técnicos también. Sí, bastante fácil. Estaba leyendo también un poco más de la página, justamente, de Pasión Paternal. Vuelve a la convocatoria Nicolás Olmedo, el ex volante central sí. De Godoy Cruz, que tantas veces lo buscó Racing. Eso te iba a decir, se lo mencionó varias veces para venir a Racing. Y llegó sin que nadie se diera cuenta, Argentina, sí. Como suele pasar muchas veces cuando se suelen ir. Él se fue a Barcelona de Ecuador, desapareció. Y el otro que retorna a la convocatoria, lo recordarán, Reinaldo Lenis. ¿Quién es Reinaldo Lenis? El que hizo el gol Independiente. Sí, un golazo, un chico, un juvenil. Fue la última victoria Independiente en el fútbol, en primera. ¿No? O una de las últimas, porque ganó 2-1. La última fue a San Martín de San Juan. Sí. Le gana Argentino, después de visitante, no me acuerdo cómo salió, después le gana San Juan, la otra de local, y a partir de ahí no ganó más. Los convocados, Migliore, Ojeda, Barraza, Vítor, Leo Sánchez, Palomino, Franco Flores, Pablo Bárzola, Rodrigo Gómez, Walter Serrano, Juan Ramírez, Lucas Rodríguez, Nicolás Olmedo, Santiago Nahuel, Reinaldo Lenis, Villalba, Boyero, Triverio, Becerra y Osvaldo Miranda. Triverio, un delantero también que el otro día ingresó y marcó un gol. Sí, sí, no lo tengo muy visto realmente. No, un yo lo vi el otro día unos minutos. Y hay uno que me gusta que es Barraza, el 4 de Argentina. Sí. Lucas Rodríguez, el regular, también. Sí, sí, sí, bueno. Sí, sí. Son todos más regulares que suelen mantener una línea. Sí. Me parece que eso es lo que pregona Caruso Lombardi. Sí. Y tampoco está muy lejos de eso Merlo, vamos a decirlo. Pregonar jugadores que mantengan una línea, que sean sobrios. Suelen sobresalir más los Maciel no sé, por decirte una cosa, los Mumo Peralta en sus equipos. Los jugadores que son regulares, que te mantienen una línea, que todos los partidos te juegan 6 puntos. Te pueden jugar en varios puestos también. Claro, exactamente. Bueno, Barraza juega de central, juega de lateral derecho, y si no me equivoco ha jugado hasta en Banfield algún partido de 5. De 5, sí, lo que decíamos de Víctor, que te puede jugar de 5 de zaguero. En Racing Villar ha jugado 4 puestos, 5 puestos distintos, porque ha jugado jugó de 4 hasta de 3, ¿no? Jugó de 4, de 3, de 8, de volante cinco. Por izquierda y de doble 5. O sea, sí, ¿en cuánto jugó bien? Me parece que de 8, donde está jugando ahora. Sí, hay un partido de 5, fue con Unión. ¿No? Sí. Que mete un gol y todo. Y no... Ah, el segundo tiempo ese partido. Sí, sí, sí, jugó bien. Pero después, bueno, no recuerdo grandes partidos de Villar 5 tampoco. Sí, bueno, lo que decíamos, dimos la convocatoria. Argentinos es otro equipo que me parece que está complicado con los números. Muy complicado. Económicamente estoy hablando. Bueno, todo. Es más fácil decir quién no está complicado con los números económicos que. El, según la página Pasión Paternal, el pasivo creció 38 millones en 2 años. Suma 78 ya. Un equipo como Argentinos que no debe trabajar en déficit como trabaja Racing, me imagino. Bueno, entonces lo de Racing con 15 millones en un año y medio no es tanto comparado con esto. Y no, en verdad no. Pero bueno, justamente hablan de un pasivo de 48 millones... hasta el 12, o sea, en el año 2012 fue de 48, de 35 en 2011 y en 2013 ya llegaría al 73 millones. Bastante es alto. Es una cifra así importante. Argentino que tiene 20 puntos con un plantel para mi gusto muy limitado y ya sumó 20 puntos en 14 fechas. Lo que haríamos nosotros porque Racing tuviera 20 puntos a esta altura del torneo. Estaríamos tranquilos y pensando, por lo menos no en la tabla de abajo, ni tampoco en la de arriba, pero algo normal. Regular, normal, sin tanto problema. Sí, sí, sí, seguramente. Por eso hay que rescatar también lo que ha hecho Caruso Lombardi con un plantel bastante limitado, porque es fácil estar arriba o sacar una buena cantidad de puntos con figuras como tiene Pizzi, como tiene Bianchi, pero como tiene también Berti en Newell's, pero la verdad que lo de Arsenal, lo de Argentino Juniors son mucho más meritorios porque son planteles acotados, hasta Estudiantes y Lanús tienen más que ellos. Sí, sí, sí, sin duda. Y realmente hacer ese puntaje con estos jugadores, que no digo que sean malos, pero están lejos de ser de los mejores del fútbol argentino. Le pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar con Colón? ¿Le devolverán los puntos? Para mí no. Para mí tampoco. ¿Vos decís que sí? Si no se lo, y dicen que se los podrían devolver. Si no se los devuelven, Racing ya no está último. Sí, sí, sí, bueno. Está dos puntos arriba. Miraba eso y digo, bueno, salimos de la última posición sin jugar. Digo, bueno. Sí. Claro, sí, justo miré la tabla y decía Colón 6, Racing 8, y digo, epa, ¿qué pasó de repente? Es más, hasta en los promedios se termina recontracomplicando más Colón. Sí. Porque bueno, si viene flojo puntos, y 6 puntitos menos. Sí, sí, sí. Termina. Ahora voy a entrar a la parte de promedios porque si no me equivoco, Colón estaba igual que Racing hasta la fecha anterior. Sí, tiene 112 o 113 en total en la suma. Y ahora Racing está 8 puntos arriba. 120, ¿no? Racing tiene 120. Racing 120. 112. 112 argentinos. Bueno, Colón tiene 112, Racing tiene 120. Claro. Tiene 113 Tigre, 114 Rafaela y Quilmes con 1250 está justo arriba de Colón con 65. Vos fijate lo importante que fue haber ganado 2 partidos consecutivos, que Racing se despegó. Cuando mirábamos todos de reojo ya la tabla, porque sinceramente es así, se despegó de Colón, que viene sumando poco, de Tigre, que perdió, si no me equivoco, los últimos 2 partidos, o empató y perdió. Sí. Bueno, Quilmes mismo. La campaña de Rafaela es totalmente sorpresiva en ese sí, sentido. Pero el otro día Rafael... justo perdió, veníamos diciendo eso, tiene sí. una gran cantidad de puntos, le descontó 15 puntos a Racing en la temporada. Sí, si todo terminara hoy, obviamente Racing se salvaría. La temporada que viene, más allá de los tres ascendidos, hoy estarían descendiendo Olimpo, Tigre y Colón. Racing arranca 16 puntos arriba del último ascendido. No, yo creo que mientras siga los 62 puntos de Subeldía no va a haber problemas exacto. mayores, salvo que una campaña, digamos, ya tuviste esta campaña catastrófica, si el torneo que viene hace lo mismo, bueno, sí, te va a hacer. A Racing se le va una de 50, tendría que terminar este campeonato con una campaña fácil de 15 puntos para este, meterte. Sí. Sí. Mínimo 30 para decir que perdiste 5 puntos en la sí, diferencia. Sí, por eso. Decirlo. Por eso. Si no, va a ser muy complicado. Racing mantenerlo. Arrancó octavo este torneo a 2 puntos del séptimo, que era Belgrano. 5 claro. puntos más abajo, ponerle que arranques 11, 12. No, no hay un mayor problema. El tema cuando se vaya a los 62, ahí sí me va a preocupar. Me mucho. Acuerdo, ¿sabes? De la etapa del gráfico, va a decir Mufa. Sí. Y coincido porque decían cosas que. Nada que ver de lo que estamos hablando. Racing está bien dirigencialmente, decía, por ejemplo. En los promedios no tiene preocupación. Tiene al goleador Vieto, al habilidoso Centurión. Al mejor arquero Saja. ¿Cuándo fue esto? Independiente de la B, tenía todo a favor. Bueno, hay uno que si no se despide esta temporada, se despide la que viene del fútbol argentino, que es Tigre. Se le une de sí. 63 puntos. Fue la barrena. El subcampeonato. Y sí, le sí. quedan 34 y 16 de esta. Sí. Y empezó a sumar con Alegre, porque sí. antes con Caña le había... Me parece que no hay ningún tipo de chance de que siga sí. primero. Ya con la Ruabarrena fue milagroso. ¿Vos te acordás que en la última sí. fecha casi Tigre, sale campeón? Claro, Tigre jugó con Independiente. Independiente no jugaba por nada, o mejor dicho, para tratar de no estar complicado para el otro torneo. Y empatan 2-2 en la cancha de Tigre. Estuve presente. Tigre se salvó por un punto de irse a la promoción. De la sí, era algo que podía salir campeón... O jugar la promoción. O jugar la promoción. Era. Tigre estaba perdiendo 2-1 con Independiente. Sí. Y creo que ganaba el equipo que estaba abajo. Sí. Tigre necesitaba sumar un punto para evitar la promoción. Y bueno, el campeonato se estaba perdiendo porque fue Arsenal el torneo que se va a Banfield ese. Claro. Sí. Bueno, por la caída de Banfield me parece que se da todo lo empata... Banfield pierde con Colón ese partido y San Lorenzo le gana a San Martín de San Juan. Sí. Que era también donde estaba puesto el oído de los hinchas de Tigre. Y Tigre lo empata a 10 minutos al final con un gol de penal de Cachete Morales. 2-2 y termina, bueno, con Arsenal le ganó a Belgrano, terminó zafando. Con pero... gol de Lisandro López, ¿no? Claro, terminó saliendo campeón. Hablando de eso, antes de ir a la primera tanda, ¿ya se empezó a hablar de refuerzos en Racing? Y hay, sí. Hay sí. dos nombres que son sí. muy importantes ya han que sonado, se vienen nombrando. Hoy por la mañana ya han sonado parte de otros medios partidarios. Atentos ¿sí? porque se daba ya por sentado que los refuerzos eran un 2 y un 9. Y ahora Mostaza empezó a meter algunas dudas. Bien, vamos a la primera tanda en Planeta Racing y cuando volvemos hablamos de esto y mucho más. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Hacete fan. facebook.com/radio/web. Volvemos, segundo bloque de Planeta Racing Radio. Cuando hay un partido ya jugándose en B Nacional también, Mati. Sí, Gimnasia de Jujuy, Defensa y Justicia, la Tacita de Plata en 10 minutos, empatan 0-0. Recordemos lo que dijiste vos antes, en Santa Fe un partidazo, 4-4 terminaron Unión y Boca Unidos de Corrientes. Bien, juguemos un poco. Dale. Nombres que hayan jugado en Racing Argentinos. Vamos por puesto, de atrás para adelante, por ¿te parece? Puesto, dale. Arquero, Migliore. Hoy es arquero de Argentinos y atajó en Racing. ¿Quién más? ¿Se acuerdan de algún otro? Ahora no se me viene a la mente. Me parece que en los últimos años por lo menos no hay otro más. No. A ver, defensas. Defensa. Matías Martínez. McAllister. McAllister. Sí, está bueno el juego este porque nos hace pensar, ¿eh? Después se complica, sí. A ver, la producción que nos ayude. Jugadores que hayan jugado en Argentinos y Racing. A ver. Ya dijimos, Migliore, Chaco Martínez y McAllister. De atrás para adelante. Yo tengo uno en la punta de la lengua y no me sale. Escupa. Mirá, te digo, jugaba el Negro Galván. El Negro Galván, ahí está, me salió. Nos están sacando. Pero eso está en la página oficial de Racing, primero el que me pasó usted. El Negro Galván, es verdad. No, estamos en defensores, sí. Estamos. Me acuerdo porque lo insultaba a toda la tribuna de Racing, sí. El Negro Galván y al Tuiti Carrario. Delantero sí me sale mucho. Sí. ¿Brusco jugó en Argentinos? Brusco. Sebastián Brusco. Parece que sí. Me parece que jugó en Argentinos, ¿no? Sí. Bueno, bien, ahí metió un golazo, bien, golazo. Sí, ¿quién se acordaba de Brusco? De cancha, yo la verdad ni me acordaba. Me acordaba del Brusco de Belgrano, pero no. Yo de San Juan, ¿no? ¿Jugó en San Juan, Brusco? Sí. Fue el que le hizo el gol a Huracán el día que el Jiménez lo mató a Huracán. Bueno, dice que Brusco no. Bueno. ¿No? Wikipedia te mintió, me parece. Le quitaron el gol. Delantero me salen varios. Auche Pavlovich, primero dos. Osvaldo Miranda. Osvaldo Noé Miranda. ¿Y Pipa Esteves jugó en Argentinos? No. No, bueno, ya te dije Carrario. Carrario 4. Tuiti Carrario. Y mediocampista no me sale ninguno. Milosevic. ¿No jugó en Argentinos? Milosevic. Sí. Milosevic. Delantero Sábalos también, que nadie se acuerda que jugó en Argentinos Junior. ¿Jugó en Argentinos? Pero jugó en Argentinos Junior. ¿Sí? Ese eximio. Erwin Ábalos. Ay, Dios. Eximio delantero. Sí, cabeza de jabalí. Jugó, por creo la que, cara de Simio. Creo que 4 o 5 partidos jugó en Argentinos Juniors, sí. ¿Vos? Después Milosevic también, ese no me acuerdo. Sí, no. Bueno, y Pablo entrenadores, Vich. Caruso Lombardi. Sí. Y otro más ni me sale. El Vichy Borghi. No, qué fallido, ¿eh? No fue en Racing. Qué fallido el Vichy Borghi. No, después no se me ocurre otro. Bueno, hay bastantes. Sí, hay muchos, sí. Hay bastantes. Estuvo tan cerca de venir Borghi que me lo confundí. Horacio Cordero, Darío de Cud, estos obviamente con una ayuda de memoria, pues no los tenemos vistos. Hay un dato que en todos los partidos se repite. El máximo goleador de Racing contra los diferentes equipos es Evaristo Barrera siempre. O sea, fue una especie de Palermo, claro, de Racing en su momento. Bueno, y en este se repite, o sea, en este también está Corbata con 8. Barrera y Corbata tienen 8, sí. Son los que más goles han convertido en este partido. Barrera anotó 4 veces en un mismo partido el 18 de abril del 37. La bestialidad. Contra Gimnasia también era Barrera el que más goles, creo que con 11 le había convertido. Una cifra muy importante. Sí, bueno, hay varios. Creo que llegamos a nombrar 11 entre todos, con mayoría de delanteros. Creo que llegamos. Y falta algún mediocampista, pero quizás hasta que termine el programa nos acordamos. Estoy pensando, me quedé pensando. Sí, es que yo también. Y la producción también está pensando. Lo veo bastante. Mirando al techo al señor Axel Ansariaga. Cande pensando. Todavía no ha tirado un solo nombre. Y bueno, está pensando. No ha tirado un solo nombre y bueno, estamos viendo. Los últimos partidos. La rescisión de contrato. En Avellaneda, ¿se acuerda? Los últimos partidos. Los decíamos el otro día: Racing ganó 5, pierde 2. El que pierde con Mostaza por 3-2 y 1-0 el día que Jacob pateó un penal y lo erra. Fue, ahí se rompió todo con Jacob. Fue el día donde la relación con el hincha de Racing se termina de romper. Después la termina recuperando con el partido, el partido con San Lorenzo. Pero unos años de después, los dos goles de Teo. La rompió ese partido. La rompió y además volvió con un tobillo. ¿Se acuerdan que estuvo parado 6 o 7 fechas y no se sabía qué era lo que le pasaba? Hay un partido con Boca, la Bombonera, que Racing gana 2-1, que también... Que hace un gol de cabeza. Sí, el otro Marcos Cáceres. Marcos Cáceres de zurda. Dios. Mamita. Sí, ese partido la rompió toda. Con después... Argentino, ¿qué partido te acordás que te haga memoria? Así, yo el que me acuerdo... Este es el partido, mirá. Por una situación puntual, más allá del campeonato del 2001... Yo también Racing tengo uno, ¿eh? La primera fecha. Me acuerdo uno por una situación puntual. Racing perdiendo 1-0 de local con Argentino Junior. Sí, ya sé cuál es. La popular... O muchos, de la popular, insultando a Gio Moreno, diciéndole absolutamente de todo, pecho frío, bueno, gonca, un montón de cosas, le estaban diciendo al colombiano, y en una de esas, un tiro libre muy cerca del área, Gio la clava en el ángulo, de una manera increíble, y uno que estaba cerca mío, el mismo que le estaba gritando de todo antes, le decía, sos Rubén Paz, un esos peleta increíble, claro. Y después a los, no sé, 10-15 minutos llega el segundo de Gio Moreno y Racing gana 2-1. Con una muy buena jugada de Bieler, que inteligentemente había dejado pasar la pelota porque lo vio a Gio. El equipo de Russo, que después cuando terminó el partido, Troglio dijo que el partido se había definido puro y exclusivamente porque Racing tenía un jugador de una jerarquía superior a todos los que tenían argentinos, que era en aquel momento Gio Moreno cuando Gio jugaba bien. Yo me acuerdo uno en cancha de argentinos, gol de Leandro González desde el piso. ¿Cómo lo 1-0 gana Racing, pidiendo por favor. Después jugó la promoción, veníamos primer triunfo de Racing, los primeros 3 partidos no había ganado. Bueno, que ahí se termina la historia de Guyot en Racing. Y se va esos 3 partidos, el técnico seguía siendo Liop. Sí. A ver si me ayudan. Pierde con Lanús de local. Sí. Pierde con Huracán en cancha de Boca. Sí. Empata con Independiente, el gol de Franco Sosa. Sí. Uf, qué gritado fue ese y gol. Y le gana a Argentinos, gol de Leandro González. Sí. Era como que empató con Independiente, le ganó a Argentinos, empezaba la levantada. Racing, ese partido que gana con gol de Leandro González, rompió una racha de 6 seguidos perdiendo en la paternal, recuerdo. Bueno, de visitante Racing perdió 7 y ganó 2 apenas. Eso. En ese partido me lo acuerdo, es más, por ese detalle. Y Racing no le había convertido nunca en cancha de argentinos. El gol de Leandro González cortaba la racha. Siempre perdía 1-0, 2-0. Sí. Y después recuerdo otro 1-0 con gol de Gio Moreno de cabeza. Sí. Sí, es raro, pero hizo gol Gio Moreno de cabeza y cabeceó desde lejos. ¿Se acuerdan? Antes de jugar con Boca en el campeonato de Simeone, que Boca empata, Racing gana y queda 8 puntos. Sí. La previa a jugar con Boca. Después hay un parate por eliminatorias y después se jugó 2 semanas después del partido que Racing gana argentinos con Boca, aquello que pasó con Teo, que volvió a la selección y demás. Ese partido me lo acuerdo también. Después, bueno, en el campeonato del 2001, como decíamos, la primera fecha, y se lo recuerda también no, por mira. Eso, 2-1 con lluvia, una cancha complicada. La de Racing porque estaba media poseada, embarrada y demás. Bueno, Racing ganó un partido complicado. Yo te decía uno el otro día que me acordaba porque era cuando empezaba a ir a la cancha, hacía muy poco. Racing le gana a Argentinos 1-0, gol de Cardetti desde el piso. Sí. Y además fue un partido que me ilusionó porque Racing tenía un buen equipo, se había armado bien, había traído a Luchetti que creo que venía de México. Araujo, que había tenido un buen debut, tenía Barrado, que era un jugador que venía de River y que era más o menos bueno. Sí. Cardetti, un goleador que vos decís, ahora la va a meter con Licha López arriba. Y arrancó bárbaro en el pie derecho. Sí. ¿Cómo no ilusionarme? Pero después, bueno. Me pasa, Axel, Sí. Otro volante que está ahora en el plantel de Argentinos, Martín Wagner. Ah, ah. Razón. Muy bien, golazo. ¿Debutó en Argentina ya? Obviamente lo buscó, porque tiene tiempo de buscarlo. Y bueno, no le quites méritos. Tiene beneficios. No le quites méritos. ¿Qué te toca? Está quemado eso. Mira, a mí no me vengas, ¿eh? A mí no vengas. Vamos a ir a la segunda tanda, pero antes de eso, presentamos una parte de la conferencia que dio hoy Reinaldo Carlos Merlo en confirma el equipo. Conferencia de prensa, donde confirma el equipo, así que vamos a escucharlo y ya volvemos. Por acá, y bueno, tenemos todo el apoyo de la gente. Y bueno, tenemos que seguir, o sea, evolucionando en el juego y en la parte táctica, como lo están haciendo los jugadores en estos últimos. En los últimos tres partidos, Vélez, Olimpo, Gimnasia. Hay una cierta necesidad de regalarle al público de local un triunfo. En definitiva, no pudieron verlo porque de visitante no puede ir y las dos victorias fueron de visitante. Pero vieron por televisión. Pero sí, es importante que el equipo juegue de local y bueno, que lo haga de la misma manera. Estamos tratando de jugar de la misma manera de local como de visitante. Bueno, ahora tenemos un partido de local, vamos a tratar de hacer lo mismo. En relación a eso, Reinaldo, ¿tuviste que charlar con los muchachos para no jugar al ritmo de la gente, quizás? Sí, ya hablábamos, están bien los jugadores, están tranquilos, bueno. Se habla todo. Y bueno, ya llevas un par de semanas largas trabajando con el plantel y por primera vez me parece que confirmás el equipo. ¿Te sentís seguro? ¿Sentís bien al equipo? ¿Sentís que están muy bien después de las dos victorias? No, lo confirmé porque lo tengo confirmado. Cuando no lo confirmo no es es porque tengo dudas. Ustedes me preguntan qué duda, en toda la línea. Hoy no tengo dudas con el mismo equipo. Todos tienen la posibilidad de jugar. Yo el que vea que está mejor, va a jugar. Solo me quedo con el jugador que mejor esté va a jugar, que yo quería que mejor esté va a jugar, es para el bien de Racing. Lo saben todos, así que están todos trabajando muy bien y están todos bien. El día que yo vea que tengo que hacer un cambio o que tenga que jugar otro jugador, va a jugar. Tienen toda la vida, están todos, arrancaron todo de cero conmigo. Todo lo que se habla corre por cuenta del que habla. Tienen toda la misma posibilidad de jugar y ya van a ver de acá que termine esto. O el próximo semestre. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485 Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Hacete fan. facebook.com/radio@web. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio.com. Acabamos de pasar tal vez uno de los cortes más graciosos en la historia de Planeta Racing. Sí, gracias a alguien, a un pelado. A ver, porque a Gullotta no le alcanzó con gritar un gol como un loco, sino que abrimos la página de Tays Sport para buscar otra información y un video del tipo mordiendo a Diego Jara y poniéndole cara de te mordí. Y soy Mike Tyson. The Walking Dead era Santa Fe. Yo no lo puedo creer, sinceramente. El jugador de Unión se dio vuelta, lo miraba, viste, como... Ahora, si el árbitro no lo ve, pues es expulsión eso. ¿Cómo vas a morder a un rival? Lo tendría que haber visto, porque la pelota no estaba en el juego. Que se fije el pedazo de órgano que le debe faltar a Jara, porque con esa trompa le debe haber sacado media espalda. Qué loco que está. Y después lo miraba como diciendo, me saqué las ganas. Jara como diciendo, está bien, no me pude comer el pati en el viaducto, me lastró un jugador. No sé, sinceramente... No, está loco. Dios mío, ¿cómo se sigue después de esto? Mati, Mati, vos sos el serio acá, sacame con el entrenamiento de hoy, por favor. Sí, sí, un entrenamiento donde hubo fútbol táctico, ejercicio de pelota parada, y donde Merlo puso a los mismos 11 que triunfaron en Bahía Blanca y también en La Plata. Con un 4-4-2, el mismo esquema, obviamente eso no se toca. Repasemos rápidamente, Saja el arquero, los cuatro de fondo Gómez, Ortiz, Abrigici y Corbalán, en la mitad de la cancha Villar, Bruno Zuculini, Campi, en esta función que le ha encontrado Merlo de doble cinco, o volante tapón, como quieran llamarlo, Rodrigo de Paul, Viola y Vieto, esos serán los 11 ya confirmados por Mostaza, que recibirán argentinos el domingo a las 18:15 con el arbitraje de Pesota. Cuando hay gol de Defensa y Justicia, el escolta de la B Nacional, en 26 del primer tiempo le gana 1-0 a Gimnasia de Jujuy como visitante. Te decía, lo que tiene que ver con los que estuvieron de manera diferenciada son los cuatro de siempre: Pillud, Regueiro, Camoranesi y Luis Ibáñez. Aunque una parte de la práctica de hoy la hicieron a la par de los demás, pero sobre todo lo de Ibáñez me parece que no va a llegar para el partido del domingo. Los otros tres es obvio que no, ya se descontaba, ya se sabía. Lo de Ibáñez quizás había alguna esperanza. Lo cierto es que mañana por la mañana será el último entrenamiento de la semana, obviamente a puertas cerradas para los medios de prensa allí en Avellaneda. Y luego del mismo, Merlo dará a conocer los concentrados. Hay que ver si serán 18, si serán 20. Hasta ahora el único partido local dirigido por Mostaza fueron 18, con lo justo. Bueno, los dos de visitantes fueron 20 y ahora habrá que tener en cuenta cuántos son. El equipo ya está definido, va a ser el mismo. Hay que saber, o resta saber mejor dicho, quiénes serán los 7 que estarán sentaditos ahí cerca de Mostaza en el banco de los suplentes. Seguramente repita también ahí. Sí, sí, es muy probable, sí. Te consulto algo, ¿Regueiro trabajó a la par de los compañeros hoy? Una parte que la hizo a la par de los demás, pero no está en condiciones anímicas de jugar, Regueiro, ese es el problema. Sí, es el problema que viene teniendo hace claro, ya tiempo. Puede entrenarse, pero desde el club le dijeron que no puede jugar por ahora los partidos, que solo puede entrenar con sus compañeros y nada más, hasta que bueno se reponga de esta cuestión que tiene la depresión y demás. Y podría llegar a rescindirse su contrato en breves días. Lo que veníamos contando también en sí, la semana, lo de Camoranesi, Migliónico y Pelletieri, está en veremos. Bueno, parece que se han tomado una semana más para decidir, o mejor dicho, empezar a charlar sobre lo que va a ser esta situación de estos cuatro jugadores. Lo que decíamos antes del corte era que lo que parecía cantado para el torneo que viene, que Racing iba a ir en busca, recordemos que se puede traer solamente dos jugadores, de un 2 y un 9, de un central y de un centro delantero. Hay que ver qué hoy pasa. Hoy se nombraron ya. Y empezaron algunos nombres. Hay que ver qué pasa con Regueiro. Si Racing puede llegar a extraer un tercer cupo por el lado del uruguayo, por esta cuestión extrafutbolística que le ha sucedido, y podría tener entonces un tercer cupo. Si no, se quedará con esos dos. Pero lo que se ha comentado en las últimas horas es que Mostaza no está tan convencido de traer un central, sino que más bien podría preferir un volante central, un número 5. Y esto será motivo de charla seguramente con la dirigencia, con la comisión directiva o con Víctor Blanco. Se me viene a la mente que para el torneo que viene a Campi lo quiero utilizar de marcador central como recambio y que le esté faltando un 5. En la cabeza de Mostaza, digo, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿hace falta traer un 5? Porque vamos a repasar, los 5 por naturaleza son Zuculini, Bataglia, Roleiser, Pelletieri, ahí ya tenés 4. Y los que te pueden jugar de 5 son Agüed, Campi, que de hecho lo está haciendo, y Villar. Son 3 jugadores que te pueden jugar en esa posición. Son 7 en total. Y si querés poner otro 5, tenés a, no sé, el chico de la reserva que... Que también lo puedes probar, Mostaza está probando, ¿por qué no lo podría probar? Para jugar un solo campeonato, 4 volantes centrales por naturaleza y otros 3 que te lo pueden llegar a hacer en esa función, un solo torneo, traer otros 5, ocupar uno de los 2 cupos en un volante central. Y no sé, que... no sé qué es lo que pensará Mostaza y si lo pedirá el 5. Pero los equipos de Mostaza, me acuerdo que el 5 era un abanderado. Sí, hay que tener en cuenta... Y se me viene un nombre que el señor Juan Broncini no le va a gustar, pero... Lo digo yo, se dijo. Pero para mí un nombre que Mostaza pondría en la lista sería el de Bastia. El polaco Bastia, sí, puede llegar a ser. A ver, pero si estamos hablando de un equipo que necesita un poco de sangre fresca para renovar los jugadores que ya... empiezan poco a poco a estar en el declive de su nivel futbolístico, traer a Bastia es un chiste. Más cuando puedes traer 2 jugadores nada más. Bastia sería un Pelletieri, ¿no? Traelo en junio. En junio traelo como recambio. Si. Bueno, el sudamericano Racing no va a entrar. No. Sí, también un hombre experimentado, un líder, ya sí, sabe lo que es. Un abanderado en la mitad de la cancha, quizá, no sé, digo yo, igual, bueno, a ver si lo pide. Racing lo va a necesitar más a partir de junio, me parece. A partir de junio, sí, por eso. Pero ahora me suena raro teniendo 4 volantes centrales y, como decíamos, otros 3 que lo pueden hacer ahí y traer un 5. Lo que hay que tener en cuenta, varias cuestiones. Lo de Bruno Zuculini, que puede llegar a partir al Manchester City. Sí. Algunos dicen en diciembre, otros en junio. Yo hoy lo veo poco probable, pero con el correr de la fecha, faltan 5 partidos, andás a ver si Zuculini tiene un buen rendimiento y empieza a hacer goles, bueno, si se lo llevan o no. Te pregunto, el Manchester City con Yaya Touré, con Fernandinho, con Rodwell, con Javi García, ¿a dónde lo pones? Milner también juega, bueno, pero Milner juega marcador de volante central también. La prioridad la tiene, o sea que a Zuculini lo vino a buscar, no es que no es un invento. ¿Y Zuculini se va a ir a jugar al equipo B del Manchester City? Y habrá que ver, si pone la plata se irá. Esto está clarísimo. Chivo Moreno o sería se préstamo como Fariña Albanillas. Y habrá que ver. Chivo Moreno se fue a jugar a China, digamos. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, pero me parece. Bueno, Auche se fue y entró 5 minutos como mucho. Sí, no sé. Qué sé yo, puede pasar cualquier cosa. Habrá que tener en cuenta también esta última fecha. Zuculini, no sé, se puede lesionar, puede jugar bien, puede jugar mal, puede pasar un montón de cosas. Y lo del estado físico de Pelletieri y de Bataglia dista de ser el mejor también. Entonces, en ese caso, habría que darle un poco la derecha a Mostaza, porque Roleiser y Zuculini sí están bien físicamente, pero sí. Bataglia y Pelletieri dejan bastante que desear. Agüed está volviendo luego de mucho tiempo sin jugar. Agüed, los minutos que ingresó, jugó bien. Por eso. Por eso es una alternativa que Mostaza destapó, porque Agüed venía lesionado hace un montón de tiempo. Por eso. Si bien falta un mes todavía para empezar a hablar del mercado de pases y demás, y seguramente los jugadores que terminen llegando, como mucho, lo van a hacer a mediados de enero, porque esto siempre pasa lo mismo, se nombra, y después las negociaciones se van dilatando por X motivo y terminan llegando a mediados, fines de enero. Así que falta mucho todavía, pero en principio esos son, y lo del 9 me parece que coinciden tanto el entrenador como los directivos. Los más nombrados, los más fuertes son Milito y Lisandro López. Y, sí. Hoy Leo Paradiso dio otro nombre, Andrés Chávez. El Andrés Chávez, y yo te digo otro. Me encanta Andrés Chávez. Ojalá, pasa que Banfield... La Roma está interesada en él. Andrés Chávez gusta mucho en San Lorenzo también. Y San Lorenzo y Blandi también quiere San Lorenzo. Y es un nombre que podría nombrarse en Racing también. San Lorenzo y Racing comparten otro nombre, número 9, y es el que te iba a decir, el de Nicolás Blandi. Me gusta mucho también. También me gusta Olari. Sí, sí, sí. Sabe tirarse atrás, sí. Sabe pararse de 9. Es un muy buen delantero. Y viene de jugar en Boca, no es lo mismo que venir de jugar en la B con Banfield. Por eso. O sea, más allá de que a mí Chávez me encante, esa espalda que tiene ser el 9 de Boca me parece que lo tira para arriba. Tiene más chapas, sí, seguramente. Sí, sí, a mí me gusta mucho Blandi. Y se nombró a Lisandro López, pero el defensor. Ojalá sí, también. Y a Cabral. Pero es difícil. A ver, ¿pero qué es lo que pasa? Se fue hace 6 meses. Habría que ver cuánto jugó. Me parece que no es titular. ¿Vos te parece que el pibe se va a volver a jugar acá 6? Ya para la selección no tiene chance. Yo lo que tengo entendido es que desde su representante, de su círculo íntimo, van a intentar ubicarlo en Europa. Primero, antes que nada, en cualquier club de Europa, mientras siga allí en el viejo continente. Si las ofertas no se dan, o si no los terminan convenciendo, podría regresar a la Argentina. A un club importante, obviamente, y uno de ellos podría ser Racing, pero me parece que como último orejón del tarro el fútbol argentino. Si no, van a tratar de que siga jugando en Europa, en un club mayor o menor, pero que siga compitiendo en el viejo continente, a un lugar donde probablemente sea titular. Lo cierto es que para el fútbol argentino es un nombre importante. Sí, sí, totalmente. Es un jugador que me gusta mucho. Y hay otra cosa. ¿Es cierto que Racing, este mercado de pases, va a contar con un grupo inversor nuevamente? Con el grupo inversor. Es una de las posibilidades que se están barajando, sí. Yo creo que tiene que ver también con cómo termine Racing este campeonato. Si la academia tiene que sumar y sumar y termina con la soga al cuello con el tema de los promedios, lo del grupo inversor va a pasar a ser indispensable. Si Racing de aquí saca de los 15 puntos que faltan, no sé, saca 8, 9 y arranca medianamente tranquilo, no sé si es de la idea de Blanco incorporarlo. Por eso habrá que ver. Estas 5 fechas parece que no sirve para nada, pero al mismo tiempo dicen muchas cosas. Bueno, Blanco lo tía aquí nos dijo que Mostaza aún no le definió un puesto en refuerzo porque todavía está viendo qué es lo que necesita. Yo creo que estas 5 fechas te sirven para eso. Sí. Por ejemplo, estas 2 fechas le sirven para encontrar a Campi en una posición extraña, sí. Y le rindió. Sí, igual yo lo que tengo entendido es que la semana que viene ya hablaría Mostaza con alguno dirigente por el tema de los puestos a reforzar. Es que queda poco y te tenés que mover rápido y vivo y inteligentemente porque... Como diciendo, en un mes me alcanza para decirte quién sirve y quién no. Le pregunto algo, ¿alguno de ustedes saben, o la gente que tiró el nombre saben, que Lisandro López está a préstamo por un año en el Getafe? Sí. ¿Y entonces cómo lo quiere entrar si está a préstamo en otro equipo? Y bueno, son sueños, digamos, de ahí a que se cumpla. Está marcando a Cristiano Ronaldo en el Getafe, va a venir a jugar acá. Es raro. Además, vos le tenés que rescindir, porque si el tipo está a préstamo en el Getafe y jugando... Sí, a no ser que Racing tenga la billetera de Abramovich y lo traiga, ¿no? Sí, pero si yo tengo la billetera de esa, me traigo a Sergio Ramos, hermano. Y sí, pero... ¿Pero de qué estamos hablando? Esas cosas suelen quedar en la nada, salvo que el jugador haga absolutamente todo como Maxi Rodríguez, diciendo no me interesa nada, cortar contrato, si se vence, si sí. El ritmo de vida, bueno, los pero sueldos. El Liverpool era el dueño de Maxi Rodríguez. Yo sabes qué es lo que veo y lo que noto, sin criticar la información de nadie, que los primeros nombres que se tiran siempre son los apellidos comunes. Lisandro López hace 3 años que viene siendo un muy buen defensor argentino. Bueno, nombrémoslo a este porque seguramente lo van a querer. Con el afán de adelantarse... Muchas veces están tirando. Yo a Lisandro López no lo veo en Racing porque está a préstamo, porque no, tiene hasta junio. Es poco probable. Andrés Chávez lo quiere la Roma. Y el único Chávez equipo, no lo larga Banfield, ni loco. Y el para único equipo argentino que lo podría comprar es San Lorenzo, pero porque tiene un grupo inversor que es el mismo vicepresidente. Sí. Por lo único. Sí, no, por yo el resto. Lo veo poco probable. Y lo de Chávez, Banfield buscando el ascenso, si te lo larga. ¿De todos te, esos nombres? Te lo larga por una fortuna. Veo más probable. Y mirá lo difícil que es. Blandi. Sí. De sí, los 4 nombres veo más posible Blandi. Y porque Blandi está sentado en el banco en Boca y dice, bueno voy a Racing. Blandi se va a ir de Boca en caso de que Boca no sea campeón. ¿Por qué? Porque Boca no entraría a la Libertadores. Entonces, como no habría doble competencia, empezaría a buscarse un lugar porque la llegada de Gigliotti le cerró la puerta totalmente. Aparte Gigliotti viene metiendo goles. Y quieren darle pista un poquito a Riaño también después. Por eso habrá que tiene muchos delanteros. Habrá que ver. Vos cuando charlas con los dirigentes no te tiran un nombre. No, estamos pensando, falta mucho. Nombres debe haber. Hay que hablarlo con Mostaza. Pero no te quieren decir nada. Los apellidos son los que decís vos, son siempre los comunes. A mí hay uno que me gusta y es Maxi Morales, pero también es muy difícil. ¿Cómo lo traes? Está jugando menos en el Atalanta. Está jugando menos. A ver, y la prioridad la tiene Vélez para volver a Argentina. Pero en Racing iba a venir porque estaba Molina Cogorno, no están más. Más allá de que puede haber alguna persona todavía de aquel. Quedó un dirigente. Por eso, sí. Pero no está la cabeza principal. Yo no sé. Morales te cambia la ecuación. Sí, sí, es un jugador que me gustaría muchísimo volver a ver en Racing. Como ya, para ir metiéndolo a De Paul poquito, ¿viste? 20, 30 minutos y que Morales haga cargo del equipo. Ya, pero Gustavo Cabral sería otra cosa, porque es suplente en el Celta. Sí. Y surgió en Racing. Es más fácil, me parece, traerlo en ese sentido. Después lo que sale de su pase, tampoco tenemos la Yo en ese caso, antes que Cabral, prefiero traer a Noguera, al de Banfield, el marcador central. ¿Seguro? Sí. Yo no. No sé. Yo a Cabral no lo quiero ver más. La imagen que tengo de Cabral es muy mala, pero por quizás eso. Yo en Europa lo he visto muy sólido. Claro, haya mejorado allá. La verdad que no veo todos los partidos del Celta, pero por eso, Racing ha traído jugadores que no los vio como venían en sus momentos y se equivocó. Pero bueno, falta todavía tanto. Lo cierto es que después seguramente la semana que viene van a hablar de los puestos a reforzar, como les decía Mostaza, a algunos dirigentes, y allí sí tendremos con mayor certeza de boca de algún dirigente, no por supuesto lo que salga a buscar Racing a partir de diciembre. Está muy metido lo que es Argentino Junior, sí. Mostaza lo dijo hoy, conmigo va a jugar el mejor, hay que ganar este partido que es muy difícil y después veremos. Así que bueno, enfrentará al bicho. De los últimos 10 partidos local, que Racing haya ganado 5, empatado 3 y perdido 2, es un dato interesante. Es positivo, decididamente. Sí. Más allá de que Argentino no ha tenido grandes equipos, es un dato a tener en cuenta. Los últimos 3 partidos de local Racing los ganó, que eran el que recordabas vos, los goles de Gio, el de los dos goles, el del otro gol de cabeza, sí. Y el último, que fue gol de Pelletieri y Vieto. Exactamente, ese no nombramos, y fue el último. No, fue el último. Antes del clásico con Independiente. Claro. Un Racing superior a aquel equipo de Subeldía, decididamente al de Schürrer, que después de ese partido se fue, me parece. Sí, si no se fue, quedó en la cuerda floja, sí. Que estaba a punto. Sí, se fue, me parece. Sí. Sí, porque venía de ya el campeonato pasado, de 5 derrotas consecutivas, sí. Y Racing lo terminó de liquidar. Un Volati que jugó muy bien ese día. Sí, jugó bien. Fue el mejor partido que vi de Volati. Invitó a la ilusión en aquel momento. Sí, y después manejó los hilos de ese equipo. Sí. Bien, ya estamos. Ese fue el último, ni lo habíamos dicho. No, y yo recuerdo que Vieto y Volati regresaron a la titularidad ese partido, porque el primero con Rafael a 0-3, Vieto no estaba del todo bien por el sub-20, había venido con algún problema, sí. Con ese sudamericano que terminó fracasando en Argentina de local. Y Volati había llegado tarde. Y Volati ingresó igual unos minutos con Rafaela, pero claro. Ya el partido estaba 0-3 o 0-2. 0-3. Racing ya lo perdía, sí, 0-3 me parece. Y debutaron como titulares ese partido, ese campeonato, y todos decíamos, bueno, con Volati y con Vieto es otra cosa, se nota la jerarquía, y bueno. Después Volati no terminó rindiendo. No. ¿Por qué no rindió Volati en Racing? ¿Se pusieron a pensar? Yo creo que el equipo jugaba otra cosa. Hay varios factores. Primero, él no jugaba hacía mucho tiempo en el Inter, ni en Europa, ni en ningún lado, y vino con una falta de ritmo importante, eso hay que decirlo. Después yo creo que el fuerte del Racing de Subeldía era otro, y no el de la tenencia de balón, como Volati estaba acostumbrado a hacer toda su carrera. Era el doble cinco, Zuculini y Pelletieri, que te corrían y metían todo el partido, y después dejar flotando a los juveniles adelante para que hicieran desastres. Volati en ese esquema no encajaba. Y después creo que falta de confianza también. Cuando no se le dieron un par de partidos y la gente lo empezó a silbar y a criticar y todo, fue mermando. La gente es muy impaciente igualmente. Porque Volati yo lo vi jugar algunos partidos bien. Yo quería que se y quiera. La gente lo insultaba. Yo quería que sí. Partido con Vélez, cancha de Racing, 0-0. Sí. Volati jugó un muy buen partido. Lo sacaron y lo silbó toda la cancha. A ver, ¿cuántos partidos jugaron mal Auche y Villar? El triple de los partidos jugó mal Volati. Y sin embargo no. Volati no con insulta, Tigre jugó un partido que gana Racing 2-0. Partido bárbaro, para mí, en función. Sí. Después erraba pase quizá a un compañero al lado. Sí, la no estaba en el nivel de Huracán, eso. No, o sea, eso obviamente. Es que era la última imagen que tenía, pero te pregunto, ¿a Uche y a Villar no se los insulta? ¿No se los insulta en serio para vos? Lo puedes insultar a nivel individual, pero así una silbatina como la de Volati. No, era una silbatina importante. Sí. No, bueno, sí. Como la de Volati con River, creo que fue. Yo creo que la última gran silbatina que había escuchado antes de eso Pichud contra San Martín de San Juan. El día que lo saca, sube el día, el primer partido de local. Pichud suele ser bravo. Hay una historia atrás de eso bastante importante, ¿no? Pero ese día fue una silbatina durísima para... Es el referente de José Luis Gómez. El Negro Ibarra y Pichud. Bueno, el Negro Ibarra. Hay una diferencia importante, ¿no? Pero bueno, son los referentes de Gómez. ¿Quién se lo puede sacar? El santiagueño. El Negro Ibarra, muy buen cuatro. Ganó todo. Sí, mis referentes son Víctor Hugo y Achita. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cada uno tiene su referente, ¿qué podemos decir? Yo leto de Pablo Lescano, pero bueno, qué sé yo. Se puede hacer cualquier tipo de análisis. Bueno, sí, viste. Yo qué sé. Bueno, cerrando el programa. Sí. Repasamos el equipo que va a parar entonces Racing el próximo arquero, domingo. Sí, el arquero y capitán, como siempre, será el chino Diego Sebastián Saja. Diego es el primer nombre, muchos no lo saben, ¿eh? Sí, es verdad. Los cuatro defensores, José Luis Gómez, Abel Hitch, Ortiz y Corbalán. Cuatro mediocampistas, Villar, Zuculini, Campi, Rodrigo De Paul. Los delanteros, Viola y Vieto. Me gusta mucho esta delantera. Sí, a mí también. La verdad que me gusta mucho desde lo individual. Y ya se empezaron a ver algunas cositas de lo colectivo en el partido con Gimnasia. Esos serán los 11 de Mostaza, que es muy probable que repita banco. ¿Nos acordamos del banco? Nelson Ibáñez. Ibáñez, Cajáis. Roleiser, Agüed. Roleiser, Agüed, Auche, Batagli y Dineno. Batagli, Auche y Dineno, exactamente. Quedarían afuera de la lista. Concentrado, como dijimos, la va a dar mañana cerca del mediodía. Pero de no mediar ninguna cosa rara, quedarían de nuevo afuera de los concentrados Pelletieri, Migliónico y Roger Martínez, de los más conocidos. Bien, el equipo que va a parar Argentinos Juniors: Migliore, Barraza, Vítor, Leo Sánchez, Palomino, Rodrigo Gómez, Serrano, Juan Ramírez, Lucas Rodríguez, Daniel Queco Villalba y Hernán Boyero. El equipo que plantea Ricardo Caruso Lombardi. Bueno, ya llegaron tarde para el juego, muchachos. Sí. Me están pasando el dato de que Nico Díez jugó en Argentinos. Nico Díez. Sí, sí. ¿Qué expectativas teníamos con Nico Díez cuando salió? Era... Nico Díez y el Papi Fútbol lo ponían para ganar partidos, ¿sabías eso? Su equipo iba perdiendo 4-0 y le decían, che, entra. Nico, entra, que y ganaban 6-4, una cosa... No, en aquel juvenil era figura, sí. Malasia 97, ¿no? Sí. Figura. ¿El árbitro del partido? Sí. Sergio Pesota. Sí. Último partido, derrota con Boca en la Bombonera, ¿no? 2-0. Ah. Oh. Fecha 7 de este torneo, a Racing lo dirigió 47 veces ya. 19 triunfos, 8 empates, 20 derrotas. Parejo. Sí. En derrotas. Muchos y partidos. Es sí. Lo que decíamos el otro día. Lo decía yo el día que estuve solo. Debe ser el árbitro que mayor tiempo ha estado dirigiendo. Está hace muchísimo. Sí, es claro. El único. Después se han renovado todos. Sí, sí. Sí, sí, sí, hay de la vieja guardia y de la nueva, pero creo que Pesota. Pero de la vieja guardia, la más vieja guardia son de año 2003, 2004. La Bernie, sí. Este Lunati, que ya dejó de dirigir. Él empezó a dirigir en Aval. El fútbol argentino, tenía el dato por acá, Pompey. En el 99. Pompey también es otro, está seguro. No, pero no está más, me parece, Pompey. Chulo. Ah, sí, no, sí, sí, dirigió, pero sí, está ahí... A veces ve Nacional, a veces Primera, sí. Bueno, Argentinos Juniors lo dirigió varias veces también, pero es la cuarta vez que dirige este partido. Sí. Ese es el dato más importante. Dirigió el 1-0 del Bicho en el Clausura 2007 y Clausura 2010... Y en el 1-1 del Clausura 2008. Dos derrotas y un empate dirigiendo Racing Argentinos para la Academia. El empate decíamos el otro día, que era el que mete el gol Franco Sosa, que empata, que se lesiona Hilario Navarro, se rompe los ligamentos. Recordemos para algún despistado que el partido finalmente es a las 18:15 y no a las 16 como estaba programado, y que la venta de entradas y canje de platea C, los tres puntos habituales, ya se ha hecho ayer y hoy de 11:17. Seguramente se venderá un remanente de lo que quede el domingo temprano en el estadio, en el cilindro, en las horas previas a lo que será un nuevo Racing argentino. Lo último que voy a decir, que la gente que le gusta colaborar con el club, que se vuelva a comunicar con Guille Couceiro, que arrancó otra campaña de colaboración con el club, esta vez es para hacer las parrillas en el predio Tita. Bien. Solicita interesante. 100 pesos por persona, 210 personas. Necesita. No es tanto. No, la verdad que no es tanto. Así que los que quieran colaborar se comunican con @GuilleCouceiro o la Comu de Racing misma les va a poder hacer el contacto. Nosotros mismos, si nos dicen, che, quiero colaborar, nosotros le hacemos contacto con Guille. Yo, si se trata de parrilla, colaboro enseguida. Yo llevo las achuras cuando estén hechas. Soy de los que sostengo que el asado es la comida más rica del mundo. Pero bueno, sí, habrá que probar todas las comidas del mundo para de alguna manera constatarlo. Está bien, no somos los campeones mundiales de asado. Eso es una discusión bastante importante. La gente esa no volvió al país después de perder con Noruega. Se quedaron no parados. No los podemos dejar entrar al país. Pero bueno, la semana que viene prometo un protagonista, un jugador de Racing de Planeta, que lo venimos adeudando, está complicado, algunos no quieren hablar, otros son muy jóvenes, pero bueno, la semana que viene, no sé qué día, pero tendremos la palabra de un jugador. Bien, perfecto. Germán Lorenzo, muy buenas tardes para usted. Bueno, un placer y buen fin de semana, y esperemos que sea con otra victoria de Racing. Bien, no lo dijimos ayer porque no tuvimos tiempo, el básquet ganó. El primer partido contra el Boys, y el próximo miércoles juega en Floresta para tratar de quedarse en el Metropolitano. Señor Matías Fernández. Un abrazo grande, nos reencontramos el lunes a las 18, esperemos que con victoria de Racing. Muy bien, nos estamos despidiendo entonces. Buen fin de semana para todos, los dejamos en la continuidad de Radio Arroba, como siempre, la radio líder en internet. Nosotros nos encontramos a través de www.planetaracingrc.com.ar. Mi nombre es Juan Broncini y nos encontramos el lunes.